informativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. El día de hoy, lunes 20 de enero, continuamos junto a ustedes en este su programa Ecuador Divina Comedia. El día de hoy tenemos invitados de lujo que nos van a enseñar sobre la alimentación ancestral. Vamos a conocer sobre los beneficios que tiene el chocho, la soya y también sobre el maíz. ¿Para qué nos sirve aprender todo esto? Pues síganos por favor aquí en Ecuador Divina Comedia y conocerán mucho más sobre esta interesante tradición ancestral de alimentarnos sano. Nos vamos entonces con una pausa musical a cargo de Marta Gómez y regresamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Try one with just these acoustic guitars when we get the microphone on. Here comes the sun,

El día de hoy vamos a tener a Tarwi para que nos explique cómo funciona el proceso de elaboración de cada una de estas bebidas elaborada con productos ancestrales. María del Pilar Mora es la gerente técnica y fundadora de Alimentar S.A. y ella nos trae muchísima información en nuestro segmento En Manos a la Obra. Esto como un emprendimiento que ya ha nacido hace algún tiempo y que ella desea manifestar cómo ha venido haciendo la elaboración y producción de estos alimentos. Nos vamos entonces con nuestro segmento Manos a la Obra y regresamos con María del Pilar. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:15 y ya tenemos la presencia de María del Pilar Mora, quien es gerente técnica y cofundadora de Alimentarte S.A. Tenemos su emprendimiento que se llama Tarwi, me corrige si pronuncio mal, y pues ella nos viene a hablar sobre las bebidas, la bebida y todo lo que tiene que ver con los productos ancestrales. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Tatiana. Es un gusto para nosotros compartir esta tarde con los radioescuchas acerca de todo lo que se refiere a Tarwi, nuestra bebida nutritiva de chocho y frutas. Es una bebida 100% natural, no contiene ningún tipo de azúcares y permite que tú puedas consumir chocho de una manera sana, saludable y diferente. Excelente. También en cabina nos acompaña ya María Cristina Tapia, quien es nutrióloga especialista en el manejo de obesidad y metabolismo y es coautora y autora de investigaciones en el tema de la obesidad infantil y el deporte. Bienvenidas a esta mesa para poder conversar sobre lo que nos hace bien. Muchas gracias, Tatiana, y un saludo a todos los que nos escuchan. Entonces, iniciemos, les parece, hablando sobre un poco la tradición de lo que estamos consumiendo. Chochos y de lo que ustedes están elaborando, chochos, soya y todo lo que tiene que ver con el maíz. Históricamente hablábamos hace un momento en el inicio del programa que esto nacía como un monocultivo y toda esta elaboración era parte de nuestros indígenas hace mucho tiempo atrás y que, bueno, era muy asediado, digamos, de cierta manera por los españoles. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Cómo ustedes conceptualizan este producto, sobre todo María del Pilar, que está haciéndolo y elaborando para mejorar la alimentación de los ecuatorianos? Bueno, en primer lugar, el tema del chocho siempre se consideró como un producto venido de los indígenas, un producto no de consumo habitual para, digamos, todos los estratos sociales. Desde hace más de 15 años se empezó a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, INEAP, sobre diferentes tipos de productos, los cuales habían estado perdiéndose en el consumo de los ecuatorianos en general. Y dentro de estos estuvieron estudios muy potentes sobre el chocho. El chocho es un producto altamente proteico, tiene calcio, hierro y fósforo naturales, y aparte de esto, las últimas investigaciones han permitido entender también que el chocho contiene moléculas que permiten bajar el azúcar en la sangre. Por lo tanto, es muy recomendado para personas con prediabetes o diabetes y permite mantener una dieta equilibrada. Ahora, el uso del chocho tradicionalmente se venía dando a través de ensaladas, como tradicionalmente se ha consumido, con una mezcla con maíz, en la cual obtienes una combinación de aminoácidos esenciales, y también con el uso de tomate, cebolla, sal, etc. Cabe considerar que el chocho es un producto sumamente neutro, por lo tanto no va a adquirir el sabor de lo que tú le coloques, y en este caso, viendo estas propiedades y la versatilidad de este producto, es que decidimos hacer una combinación tipo smoothie, tipo batido, para el consumo de todos, digamos, desde los 6 meses de edad en adelante. Y cuéntanos un poquito sobre cómo nace este emprendimiento. Bueno, Tarwi nace a partir de una necesidad personal. En mi caso, soy intolerante a la lactosa y soy ingeniera en alimentos. Dentro de este tema habíamos visto ya, digamos que dentro del mercado, muy pocas iniciativas de productos sin lactosa y mucho menos productos a base 100% de plantas. Es así que nace esta necesidad y en el año 2013 tuvimos en conjunto con mi esposo, quien es ingeniero agroindustrial, la oportunidad de realizar una beca fuera del país, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en donde desarrollamos un prototipaje de un plan de negocios para productos basados en plantas, en específico en ese caso con almendra y frutas. Es así que empieza el proyecto y al llegar a Ecuador decidimos tropicalizar y utilizar el chocho como insumo ancestral y de gran valor proteico. Excelente. María Cristina, ¿qué te parece estos emprendimientos? Bueno, me parece excelente que haya más opciones para el consumidor, más que nada, y opciones que sean un poco más saludables. Leí el etiquetado del alimento, me parece que Tarwi significa chocho, ¿no es cierto? Sí, viene de la raíz Tauri. Tauri en aymara significa chocho. Ajá. Tú estaba revisando el etiquetado y me parece un producto muy bueno para consumir, la verdad no aporta gran cantidad de calorías, tiene una excelente cantidad de proteína en una bebida, para hacer una bebida que viene de un cereal. Dentro de la consulta en general, cuando van los pacientes a tu consulta, María Cristina, no tenemos un buen hábito alimenticio y es un poco complicado tal vez recomendar productos. Cuando tú haces una evaluación a nivel de paciente y médico, ¿cómo se realiza este proceso para darnos cuenta de que en realidad nos estamos alimentando mal? Porque en casa todo es muy cultural, es probable de que siempre el arroz sea lo más saludable que comamos, ¿no? Bueno, si es un al momento de la entrevista nutricional, pues es una entrevista muy extensa, se realiza una historia clínica donde revisamos mucho tipo de alergias y hacemos un recuento 24 horas. Entonces analizamos lo que consume generalmente el paciente, ¿sí? Seguido nos cuenta cómo es su día y sus comidas y pues sí, se nota que el tema cultural en el Ecuador es complejo. O sea, aquí es cambiar, modificar un poco con educación nutricional prácticas culturales que tenemos y que no son saludables, ¿sí? Entonces, sí, me gusta ofrecer a mis pacientes opciones porque ellos necesitan mucha imaginación, porque se encierran en un plato que es sopa de tal cosa o arroz con, y no existe nada más para ellos en su mundo de lo que es alimentarse en los distintos tiempos de comida. Pero, por ejemplo, me dicen, ¿y cómo más puedo añadir, no sé, la quinoa en mi dieta? Entonces, yo tengo que dar opciones tipo, prepárelo como que estuviese preparando un arroz, hagamos galletas, hagamos otro tipo de productos. Así que este tipo de emprendimientos me parecen una buena opción, porque hay gente que prefiere ya tenerlos hechos porque se les facilita por su trabajo. Dentro de los estudios, María Cristina, que realizan un poco en la parte técnica que les liga a las dos, ¿cómo estableces tú este proceso de elaboración o lo consideras mejor, no sé, como tal el chocho o como tal este tipo de productos que también, María del Pilar nos explicará si es que es exactamente comerte un chocho o tomarte esta bebida? Bueno, está procesado, ¿no? O sea, esto es el producto materia prima fue el chocho. Y al ser una bebida, pues fue procesada. Lo que aprovechamos nosotros cuando es un producto entero es el cereal, ¿no? O sea, es la fibra que nos aporta ese producto. Y es mucho mejor obtener fibra de los alimentos, porque así vas a tener un tránsito intestinal adecuado y vas a mantenerte saciado mucho más tiempo, ¿sí? Entonces problemas como el estreñimiento no se dan más muy seguido en gente que consume mucha cantidad de fibra, ¿sí? Eso. Claro, y es importantísimo también, los niños no comen chochos. O sea, es súper complicado que ellos puedan comer alguna presentación como tal de la fruta o que puedan comer el chocho viéndolo así como tal, no les resulta tan atractivo comer eso como en el lunch. Entonces, en ese punto, María del Pilar, ¿qué recomiendas tú? Que es lógica la bebida, pero ¿qué otros productos? Porque no solamente tenemos esta bebida, ¿verdad? Sí, bueno, te cuento un poco en el tema precisamente de consumo de chocho. El consumo de chocho como tal, como te comentaba inicialmente, se ha tradicionalmente manejado a través de ensaladas. Esta es una opción totalmente nueva y también lo que sucede cuando tú pones en la dieta un producto específico como el chocho, se vuelve un poco repetitivo y un poco aburrido, porque todos los días ensalada de chocho o cada semana ensalada de chocho ya te aburre. Entonces, en este caso, es una opción muy buena para las personas que quieren variar y buscar algo diferente, y también para los niños, los cuales es difícil, como tú lo mencionas, adquirir un hábito de consumo de un producto como el chocho. Entonces, en este caso, tú puedes hacer una variación de los productos, y adicional, algo que nos ha llamado mucho la atención es que muchos de nuestros consumidores son personas que sufren de prediabetes o diabetes, quienes no pueden consumir productos dulces, y en este caso lo pueden consumir porque está endulzado con extracto puro de stevia. Entonces, en ese caso, tú llenas todas estas necesidades de una forma novedosa y puedes darle una opción al consumidor para lograr tener una dieta saludable y con una opción nueva. Aparte de estos temas, de hecho, más adelante, durante el año en curso, vamos a lanzar otros productos con base en chocho. Uno de ellos tipo snack, tipo bites, para que sea también otra opción diferente para el consumo de chocho. De acuerdo. María Cristina, dentro de todo el proceso de investigación que incluye los saberes ancestrales, ¿qué recomendaciones das tú a tus pacientes con estos productos específicamente? Bueno, que primero se conozca bien qué son carbohidratos, porque generalmente la población ecuatoriana carga de mucho carbohidrato su comida, lo que viene a ser un problema después, porque cuando uno consume mucha más energía de la que gasta, se acumula generalmente y generalmente en la zona abdominal. Cuando está en zona abdominal, ya podemos pensar que puede haber riesgo cardiovascular y pensar que fueron el consumo excesivo de carbohidratos que hubo en la comida. Entonces, no olvidar que los cereales también son carbohidratos, pero que son mucho más saludables que, por ejemplo, el arroz blanco. ¿Por qué razón? Porque contienen fibra y porque se pueden consumir sin haberse procesado. Que puede, pues, en el momento de cocinar o buscar opciones que, por ejemplo, el arroz de integral no gusta, entonces prefieren irse por los que son refinados y esos no son beneficiosos totalmente para la salud porque aportan energía, pero no aportan nutrientes, como por ejemplo la fibra, el hierro, el calcio, que contienen generalmente este tipo de cereales ancestrales. Perdón. Usualmente en la escuelita te mandan incluso ya ahora en el control diario, ¿no? Te mandan que les mandes como lunch chochos con tostada. Entonces, ¿eso es recomendable para los niños? Sí, bueno, los niños que están en etapa de crecimiento tienen muchos requerimientos energéticos y, por ejemplo, el tostado es maíz, ¿no? El chocho es un cereal. Entonces, esos dos tipos son un carbohidrato al final. Pero en los niños está indicado, ¿por qué razón? Porque necesitan de esa energía, por la edad y por la etapa. Ellos están en crecimiento. ¿A un adulto no lo recomienda? A un adulto le recomiendo redistribuir mejor sus carbohidratos, porque generalmente es tipo me comí media mañana un chocho con tostado y después en el almuerzo me comí era arroz con una ensalada de arveja y una papita frita. Y entonces, ¿cuántos carbohidratos me comí yo en esa comida? Fueron muchos. Y no gasto la energía, porque generalmente ya de adultos somos más sedentarios. Así es, librando de algunas personas. Bueno, sí, ¿no? Que sí hay, bueno, que sí, ajá. Entonces, María del Pilar, continuando un poco con Tarwi, y bueno, ya nos has contado un poco cómo nació el emprendimiento y demás, el proceso de la elaboración también es responsable con el medio ambiente. Hablemos un poco de ese tema. Perfecto. Nuestras bebidas, de hecho, tienen dos componentes básicos. El hecho de que utiliza productos ancestrales y materias primas 100% nacionales. Entonces, dentro de ese tema, al hablar del chocho como tal, nosotros trabajamos con comunidades indígenas de la zona de Cotopaxi, quienes siembran el chocho a muy alta altura. O sea, estamos hablando de más de 3.000 metros de altura. Y esto requiere un comportamiento específico del suelo. Ahora, cabe indicar que al ser el chocho una leguminosa que nace en una vaina, esto permite que por su característica de ser leguminosa, permita fijar el nitrógeno en el suelo. Entonces, esto permite mantener una buena fertilidad de los suelos. Es decir, conserva el ambiente desde el momento en que se siembra el producto y se fija el nitrógeno en el suelo, básicamente. Aparte de esto, nosotros trabajamos únicamente al momento con empaques de vidrio, 100% vidrio, lo cual permite también reciclar y genera un círculo virtuoso en el cual tú puedes utilizar luego el envase, sea para retornarlo hacia nosotros a través de nuestros diferentes canales. Por ejemplo, trabajamos con la Feria Vegan World, todos los meses en el Parque La Carolina, en donde tú puedes llevar 10 botellitas vacías y te cambiamos por un producto nuevo completamente gratis. Excelente. Todos debemos estar súper pendientes de esto y qué chévere que también traten de promocionar el cuidado del medio ambiente a través de empaques que en realidad cuiden el medio ambiente. Cero plásticos y aparte de esto, como te comentaba, productos 100% de comunidad y que conservan el suelo por la siembra de chocho. Así es, nos vamos entonces con los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con María de Cristina y María del Pilar. María Cristina y María del Pilar. Regresamos entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto, espera por usted, la entrada es libre. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en cabina y continuamos con Taru y con María del Pilar y con María Cristina hablando de varios productos que pueden ser muy saludables para que nuestra dieta esté balanceada y, bueno, en general nosotros consumamos también productos ancestrales. Hoy por hoy, y nos ha tocado ya en alguna encuesta que realizamos hace más o menos un año atrás, los niños desconocían totalmente qué es el chocho. Y es una realidad sumamente preocupante en la actualidad, pero hablábamos de otro tipo de productos, como por ejemplo las papas fritas y la comida rápida, y ellos identificaban brevemente las marcas. Esto es un producto de tesis que hizo uno de mis compañeros ya hace un año atrás, y nos ha resultado un poco difícil de comprender por qué no está pasando hasta los niños de hoy en día todos estos alimentos que son de gran beneficio. Ya por algo lo consumían también nuestros indígenas y por ello debe ser transmitido a nuestras futuras generaciones. Entonces, continuemos, María Cristina. Cuéntanos un poco, por favor, de dónde pueden encontrarte para que ellos sepan, las personas que nos están escuchando, dónde podemos encontrar atención médica oportuna, si tenemos problemas de salud, alimenticios, si no sabemos. Sencillamente, yo creo que no debemos esperar a tener un problema grave de salud a nivel de nuestra nutrición, sino que yo creo que debemos tomar oportunamente la medida. En muchas ocasiones comemos repetitivamente la misma comida y en la noche decimos, bueno, y ya me siento súper lleno, y si evaluamos y nos sentamos un ratito nos hemos dado cuenta que hemos comido papas fritas y arroz y papas fritas y arroz, y generalmente eso nos da también a las personas una sensación de estar poco saludables. Y ya se vuelve una situación un poco psicológica. No sé si me corriges, María Cristina. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Generalmente, el 80% de los problemas de salud se deben a tu tipo de alimentación. Hay un patrón, ¿no? Uno siempre va a comer todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo pasas tomando medicamentos, no todo el tiempo haces ejercicio, pero siempre estás comiendo. Entonces, es primordial que revisemos cómo lo estás haciendo. Y, pues claro, en la consulta nutricional se hace de una manera individualizada. Entonces, así podemos corregir en el paciente mismo cuáles son los problemas que está teniendo en su día a día. Me decías que también el tema de comer mal causa como un problema de que qué estoy haciendo, porque no bajo de peso. Sí, o sea, me parece que la educación nutricional es base para que uno conozca cómo puede hacerlo bien. Y eso solamente te puede informar un profesional. Entonces, conociendo bien cómo son los carbohidratos, qué son proteínas, qué son grasas, pues tú vas a saber tomar las mejores decisiones y distribuir súper bien en tus platos y en tus tiempos de comida para que no estés engordando, para que no te sientas muy lleno o para que tengas una buena digestión. Entonces, sí, yo tengo mi consulta y me pueden encontrar por mi número de celular. Sí, dalo, adelante. Es 0983-848267. Sí, perfecto, les puede ayudar. De acuerdo. María del Pilar. Bueno, contándote acerca de nuestros productos, pues tal vez una bebida que puedes encontrarla tanto en mezcla con maracuyá como con mora. Y también tenemos la bebida de chocho totalmente natural, sin endulzante. Este es un producto totalmente neutro, el cual te permite hacer tus preparaciones propias, añadirlo a tus sopas en lugar de un producto lácteo, o también realizar mezclas para postres o batidos que sean ya personalizados, ¿no? En tu caso, tal vez colocar papaya, colocar avena, colocar chía, diferentes productos, para hacer un tipo bowl que sea muy versátil para tu alimentación. Entonces, a Tarwi lo puedes conseguir en tus redes sociales, @tarwi.es, tanto en Facebook e Instagram, como en nuestra página web www.alimentarte.es y en nuestros puntos de venta Mega Maxi y Super Maxi a nivel nacional. Excelente, entonces no podemos dejar de contar con estos alimentos nutritivos para nuestro organismo. Nos vamos entonces con nuestro segmento La Casa de la Música. Ya está aquí tras micrófono de Andrés con Tatiana y ellos vienen a cantarnos y contarnos canciones para la cocina. ¿Estás listo para divertirte? ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Hola, Tati. Estamos de vuelta cuando son las 16:37 con nuestro segmento La Casa de la Música. Bienvenido Andrés, bienvenido Tatiana a este espacio. Bienvenidos. Yupachani, ñukaka taita Andrés, Alejandro Ayala, kinatua, ñukaka pichkaniki, kamak mikani, chaypa ñukaka yachakpa warmi, Tatiana Pavón. Hemos venido, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy taita Andrés, Alejandro Ayala, kinatua, esta es mi esposa, la yachak. Tatiana Pavón, y hoy día venimos a contarte y a contarles a todos esta maravilla de lo que es cocinar en los Andes Septentrionales. Muchas gracias por invitarnos. Te quiero volver a contar, como cada vez que venimos acá, que estamos en el laboratorio más grande y completo del planeta. Linda su casa ahora, por cierto. Está lindísimo. Sí. Entonces, como vives en el laboratorio más complejo y completo del planeta, tienes una diversidad gigantesca de fauna y flora para aprender, para consumir y para vivir. Entonces, quienes vivimos aquí en los Andes Septentrionales, en la zona del Ecuador, no tenemos estos problemas de estas navidades tan extremas como en el norte, o estos calores tan extremos como tenemos ahorita en Australia, Nueva Zelanda, Chile. Mucha energía y buena salud para todos los que lo sean. Entonces, vivimos en un paraíso constante. Para los seres humanos, para las plantas y para los animales. Esto permite que haya un desarrollo impresionante. Entonces, aquí desde el inicio, para no pelearme con nadie, desde hace unos 10.000 años más o menos acá, los hombres y las mujeres del Ílalo salían a cazar. No, ya olvidémonos de que solo los hombres eran cazadores, para nada. Unas mujeres guerrerotas así como las que tenemos aquí. Como las duras, toditas, poderosísimas. Al menos de acá las cosas sí son bien claras. En los Andes, hasta el Disney ya lo sabe, las mujeres mandan, no hay problema por los demás. Entonces, cuando se iban a cazar, esto de obtener tu comida era muy, muy, muy importante, porque tenías que verles a los ojos a este animal que se estaba yendo para que tú subsistas, ¿no? Y es terrible porque todavía funciona así la tradición. Entonces, cuando tú comías de este animal, los venaditos en el caso de los Andes, por ejemplo, los tapires, cualquier otro, aprovechabas hasta el mínimo. Entonces, con sus huesos creabas este tipo de instrumentos. Hemos trabajado desde el Centro Quinatoa, el Laboratorio de Instrumentos Musicales en el Centro Histórico del Clan Ancestral, esta maravillosa, no sé cómo llamarlo, pero es un instrumento musical de huesito. Lo hemos hecho de vaca y siguiendo los sistemas milenarios. Y suena así. ¿No? el tiempo va avanzando y las tecnologías se van dando. Aquí en el centro del planeta, las mujeres, cuando muelen su maicito, cuando muelen su triguito, lo hacen con piedras que nacieron en el antiguo, este estado de Quito, llamemos, este territorio que nace en Los Paltas, en la que es ahora Loja, y termina casi en Popayán. Entonces, cuando muelen las mujeres, muelen así. El ritmo ha nacido, tú y yo somos seres rítmicos, tenemos un ritmo para reír, para llorar, para cantar, para pelear, para todo tenemos ritmo. Y las mujeres cuando muelen, cantan y generan así un mayor trabajo. Crece, crece mi maicito, crece, crece ya. Esto va para mis hijitos, para alimentar. Bendice Pachamamita esta comida. En cambio, en la costa, en la zona del Guayas, aquella maravillosa gente de Manabí, la gente de Esmeraldas, en cambio consume una concha muy especial. Primero es alimento de los dioses y es milenaria. Tengo aquí, para los que nos están siguiendo en cámara, concha spondylus, princeps y calcifer. Pero al igual que esta piedra que en Quito suena de manera especial, la concha en los Andes septentrionales juega de la misma manera. Ups, a ver, ¿me ayudas? Entonces la gente consumía estos alimentos sagrados, porque esto de comer es toda una tradición. Ahora que vas a los supermercados o a la salchipapería de la esquina y ya, pero esto de consumir tus alimentos que tú produces, que tú consigues, que tú te sacrificas, entonces es mágico. Y para comer, en los Andes ingresas a la cocina cuando hace frío, porque la mamá está haciendo la sopita o algún potaje delicioso, y el fogón se enciende. En los Andes teníamos antes unas foconeras, que era una estructura de carrizo, como para los amigos que nos están mirando, parecido a este, y al final tenía una terminación en cerámica. Su función era poder avivar el fuego de los fogones, ¿no? Entonces tú embocabas y soplabas. Y esta era una labor masculina, porque el fogón es un sitio sagrado, un sitio de curación de las mamachas, con su poder más grande, más potente. Y en cambio los papachos apoyamos a las mujeres, porque siempre el uno tiene que estar en compañía y en función del apoyo del otro. Sin el uno no hay el otro. Fin. Entonces, su sonido en los Andes milenarios, y todavía se guarda en la zona amazónica. Y el abuelo fuego se encendía. Entonces, a veces las abuelitas guardaban los frutos más viejos, los más grandes y los más poderosos, los femeninos, porque lo grande es femenino. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Lo chiquito, en cambio, es masculino. Nosotros somos los soñadores, los dulces, los que necesitamos que nos mimen, los creadores de las canciones. Y somos complementos. El hecho es que en los Andes, las matronas guardan a los antiguos zambitos, a las calabazas, para guardar su semilla, este producto sagrado. Entonces, los guaguas entramos a las cocinas de los Andes y tomamos estos zambos, estos zapallitos que están secándose y suenan. Te voy a pedir que nos ayudes con esta. ¿Sí tiene ritmo? ¿Sí? Sí. Creo que sí. Claro que sí. Por favor, ¿tú nos puedes ayudar con esta? Claro, María. Bueno, cuando tú logras sacrificar una llamita o un chivito o algo en los Andes septentrionales, esto es sagrado. Entonces, sus cascos, sus piecitos nos sirven para seguir los ritmos. Y los ritmos son sagrados. vamos a cantar y a contar, porque para terminar esta gama de los instrumentos con los que vamos a jugar, tengo esta sonajerito que le construyó la abuelita, la mamá de Tatiana, a mi hija, a la señora Chasca, y es hecho de un huevito. Entonces sacaban el condumio, el interior del huevito, con mucho cuidado, pero el cascarón era respetado. Se llenaba de piedritas y se creaba entonces uno de los idiófonos más antiguos del planeta. A ver, Tati, con mucho cuidado. De la guagua. De la guagua, Diosito. Prestado de la colección. Me has puesto tremenda responsabilidad. Sí, con mucho cuidado. Y ahora sí, la mamacha, porque esta es zona de las mujeres y me alegra mucho que en este 20 de enero me haya encontrado con esta gama de mujeres tan poderosas para hacer una canción, un ritual que ha estado durante milenios y milenios en las casas de los Andes, en las casas de la mitad del planeta. Antes de empezar, les quiero hacer un paréntesis chiquitito. Tatiana y yo estamos preparando un CD de precisamente esto, un set de canciones para contar y cocinar. Para contarles a los guaguas mientras se cocina, ¿cómo es esta belleza de vivir en la mitad del planeta? ¿Y cómo nacen estos platos tradicionales que nosotros, a los que ya hemos pasado, los que nacimos en el milenio pasado, o sea, de 1980, 1970, 1990 hasta acá, hemos tenido el chance y la suerte de poder observar? Entonces, la Yacha Tatiana, al igual que se hace en la casa, va a cantar y a contar un cuento mientras cocina. El platillo de hoy es el caldillo de huevos y ustedes, grandes mujeres, nos van a ayudar con los ritmos. El ritmo de danzante, ¿de acuerdo? Vamos entonces. El caldo de los huevos, me dices, ¿no? El caldito de huevos. Dale. Ok. Vamos ahí. Vamos ahí. Listo. Hace mucho tiempo atrás, un hombre muy solo estaba. Su tristeza era quien lo acompañaba. Su amor había perdido hacia la eternidad. Su corazón y su hogar descuidado estaba. Su consuelo día a día era irse a trabajar, pero cuando el día acababa, el hombre volvía a llorar. Una mañana en kinder, por la ventana lo vio. Aquel hombre triste andaba y de él se apiadó. Apenas él alzó el vuelo, ¡ay, qué kinder! En doncella se convirtió. Entre brincos y saltos, la doncella la casa arregló. Y un platillo nuevo cada día preparó. Entre maíz y toaba, quinoa, morocho y papa. Entre morocho y papa, el corazón le encalidaba. Pero entre todo esto también una duda despertaba. ¿Quién era la persona que lo ayudaba? Pensamientos entre la cama y su almohada. Al salir el sol, su rutina cumplió. salió temprano de su hogar y como lo habitual. Pero su plan también se puso a marchar. Entre la maleza se escondió y vio como un quindé por la ventana entró. El quindé. En doncella se convirtió. El agüita caliente, zanahoria y papita, todo vaya hirviendo en el agüita. De un salto a la puerta llegó aquel hombre. La sorprendió. De un chasquido le quien devolvió y aquel hombre por poco la atrapó. Pero entre todo este trajín, aquel quinde botó un huevito en el caldito y así una receta nueva nació. Entonces, la historia del caldillo de huevos es ese. El quinde, o sea, la colibrí, que ayudaba y guardaba a este hombre viudo, se asustó y salió volando. Y del susto puso un huevito que cayó en la sopita. Así nace entonces el caldito de huevos. Y para nosotros los indígenas es lindísimo poder continuar con estos procesos de narración porque fortalecen las líneas. Y esperamos que para todos ustedes pueda llegar y a tener muchas cosas más. Somos del clan ancestral Quinatoa, si nos permites. Estamos en el centro histórico de Quito. La Yacta Quinatoa es el clan ancestral que tiene por principal política el respeto a todas las ciencias ancestrales, puesto que las ciencias ancestrales son ciencias y por lo tanto traducibles a cualquier otra ciencia ante cualquier academia. Y con profundo respeto hemos desarrollado sistemas y ejemplos para determinar y traer hacia el imaginario del siglo XXI la maravilla tecnológica que se gesta aquí en la mitad del planeta. Gracias, Tati. Gracias, chicas. Muchísimas gracias, Andrés y Tati. Tati, feliz cumpleaños. Lo tenemos público. Ya, yo sé que ya pasó, pero... pues, Hoy es. Ah, yo pensé que era ayer. Podemos cantar. ¿Alguna vez han cantado en quichua cumpleaños feliz? No lo he hecho, pero sería una excelente opción para cantarle el cumpleaños. Así que estamos acompañados de María Cristina y de María del Pilar. Es facilísimo. Para que cante. Guatapacta cushi. Guatapacta. Feliz cumpleaños. A ver, entonces vamos, 1, 2, 3. Guatapacta cushi, guatapacta cushi, guatapacta, guatapacta, guatapacta cushi. ¡Bravo, Paikani! Muchas gracias. Bueno, en nuestro chévere programa del día de hoy hemos tenido a dos profesionales que vienen a contarnos sobre cómo alimentarnos mejor y también hemos tenido la presencia de Andrés y Tatiana con sus investigaciones que siempre fortalecen este espacio cultural. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por esta, la radio de la Casa de la Cultura. No olviden seguir a Tarwi en redes, tenemos también la página que es www.alimentarte.es/tarwi.es y el número de teléfono que es 099-8762-076. Y María Cristina, que tiene su número de teléfono en caso de que la quieran contactar por alguna cita particular que ella les pueda asesorar, el número es 0983-848267 o en el Centro de Medicina Familiar y Deportiva, MEFADE. No olviden seguir también al Centro de Investigaciones Quinatoa, que siempre está retroalimentándonos con importantes investigaciones. Le mando un afectuoso saludo a Estelina también, que es una gran investigadora y que pues siempre está agregando muchísimo valor a estos espacios culturales. Nos vemos la siguiente semana por la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima.